El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas, y con esta hermosa canción, tema del programa, comenzamos Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, ya tú sabes. Estamos saliendo al aire a través del dial 1200 AM y por internet por la www.radiotiempo1200.com. Con saludos a todos los que me están escuchando en República Dominicana, en Italia, en Ecuador, en Estados Unidos, en las Islas del Caribe y en cualquier parte de Venezuela donde está llegando el internet. Muchas gracias a todos ustedes por sus bendiciones, por sus recuerdos, por sus deseos de bendiciones, e igualmente les retribuyo a cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento las bendiciones para que sus hogares estén siempre bendecidos, valga la redundancia, por nuestro Señor Jesucristo. Este es un programa de la Iglesia CDA del Ministerio Por Amor a Ti, tuyo tú en la radio. Recordándote también que estamos en Telegram y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba Iglesia CD Amor, o mis redes personales, arroba Johnny Quintero R. Nos puedes estar visitando, no hay pérdida. Estamos en el centro de Caracas, el moderno centro de Caracas, por Plaza Venezuela, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura de Lino Fallén o diagonal al Hotel Crillón. Nos puedes estar escribiendo, mandando un mensaje de texto o a través del WhatsApp por el 0414-114-3996. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. Los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Y cuando digo todos los viernes, ya estamos a 16 de septiembre, 20 de Elul del 5782. Y de acuerdo a mis cálculos, puede ser un poquito más, un poquito menos, estamos en el programa 195, vamos a llegar a los 200 programas. Tremenda bendición que el Señor nos ha dado en estos prácticamente 4 años y medio. Y como estamos ya en los breves, vamos a dar las efemérides de este día 16 de septiembre. Y hoy es el día precisamente de la preservación de la capa de ozono, Día Internacional, donde todas las naciones se comprometen a cuidar la capa de ozono. Y en 1498 muere Tomás de Torquemada, presbítero dominico español, confesor de la reina Isabel la Católica y primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Su influencia fue fundamental para que los reyes católicos aprobaran la expulsión de los judíos de España. Se estima que bajo su mandato el Santo Oficio asesinó a más de 10.000 personas en la hoguera y unas 20.000 fueron condenadas a penas deshonrosas. Por su crueldad, Torquemada se ha convertido en sinónimo de intolerancia religiosa y fanatismo. Esto es tremendo porque ningún fanatismo de ninguna índole, ni religioso ni ideológico, a través de la sociedad nos lleva a nada positivo. Siempre debemos respetar a aquel que piensa diferente, y eso hizo Jesús. Él no compartía las opiniones de los fariseos y los saduceos, pero respetaba, les decía la verdad. Y bueno, ustedes verán ya en el juicio final. En 1546 muere Juan de Carvajal, funcionario español, teniente general y gobernador fáctico de Venezuela. En 1810 México se independiza de España. Y en 1908 los empresarios estadounidenses Charles Stewart Mott y William Grapo Durham funda la compañía automovilística General Motors. Y un saludo a todos los de Santa Elena de Guairén. Un día como hoy, en 1923, se funda esta hermosa ciudad. Y en 1941 se funda el periódico Últimas Noticias. Y en 1948 inicia operaciones General Motors de Venezuela, que fue la primera ensambladora de vehículos en el país. Y en 1959... se proyectó la primera emisión de Radio Rochela. En 1962 muere Antonio Arraiz, poeta, novelista, cuentista y ensayista venezolano. Y en 1973 muere Víctor Jara, cantautor, profesor y director chileno. Y con estas efemérides nos vamos, eso sí, ahora al versículo del día, Colosenses 2:8, así que como siempre es costumbre, lápiz y papel, que nos vamos al estudio con la Nueva Traducción Viviente o cualquier otra versión bíblica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y esta parte, qué interesante, nos toca hoy, porque precisamente desde la pandemia, aunque antes de la pandemia, pero después de la pandemia se ha intensificado, donde uno ve por las redes sociales más interpretaciones de los tiempos finales, toman cualquier oportunidad para decir o vender una posición doctrinal que no tiene nada que ver con Cristo. Sobre todo esto de que son los tiempos finales, precisamente hemos estado encontrando posiciones encontradas con la muerte de la reina Isabel II de Gran Bretaña o Inglaterra. Y se han desatado un montón de posiciones, de filosofías huecas y disparates elocuentes que solamente nacen del pensamiento humano y que no tiene un peso realmente doctrinal bíblico. Por eso es que Colosenses 2:8 es importante. ¿Qué son las filosofías vanas? Este versículo nos advierte que no seamos engañados. Qué importante. Por falsas enseñanzas debemos tener cuidado de que nuestras creencias se basen en las escrituras y no en palabras o en pensamientos de hombre. Por ello, es que para cada uno de nosotros es importante, y siempre lo hemos recalcado en el programa, es importante, por eso se dice, para despertar conciencia de que nosotros debemos, nuestra base son las escrituras, y debemos estudiarlas y no necesariamente las filosofías. ¿Y qué son las filosofías? Los pensamientos del hombre. Cuando el hombre trata de creer que es Dios y pone su cerebro a funcionar y se inventan cada disparate sobre la existencia de la vida o cómo debe funcionar la vida. Pero el que nos da el norte, nuestra brújula, es la Santa Escritura. Por eso nos dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo. Esto es otra versión o traducción bíblica. Así que tengamos cuidado, no nos dejemos llevar por quienes nos quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de este mundo. Hace poco se acaba de dar un caso que alarmó a las redes sociales, a los medios de comunicación, sobre todo en el estado Táchira, en La Fría, sobre una persona religiosa, creyente, que llevó a un montón de personas, incluyendo niños, bebés, ancianos, a una parte muy alejada en la montaña y les decía que el fin del mundo ya estaba cerca. Y la gente con el miedo ya se fue y estuvieron, no habían advertido, no habían dicho realmente a sus familiares cuántos días iban a pasar en un retiro espiritual y se tuvieron que mover las fuerzas de seguridad del estado para localizar a estas personas porque incluso les prohibían llevar celulares. Así que mucho cuidado cuando a ti te dicen y te llaman y te llevan a un retiro espiritual y te dicen que tienes que entregar tu celular, porque uno tiene que estar seguro de quiénes son los líderes que te están influenciando o que te están llevando a ciertos lugares, porque han habido casos a través de la historia, lo que pasó en Guyana, donde muchos pensaron que iban a venir extraterrestres y que ya el fin del mundo, como ahora, ya estaba y que vamos a morir, y te envenenaban o se mataban entre sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Debemos pues no dejarnos embaucar por sectas y religiones, y a veces son personas que vienen y salen de grupos religiosos ya conocidos, correctos, pero que no es la fe en sí, sino que las personas se distorsionan. Y esto no es nuevo, esto lo hemos visto siempre. Por eso Pablo advierte a los de Colosas o Colosos, a los colosenses, del surgimiento de estos pensamientos o estas filosofías huecas o vanas. Recuerden que los griegos, era la filosofía griega, el pensamiento griego que dominaba en la época del Imperio Romano. Habían surgido los gnósticos, que predicaban más sobre el alma y la carne que otra cosa. A través de los siglos siempre han habido religiones y sectas que se han mantenido en el tiempo, mientras que otras han desaparecido. O sea, son pensamientos que cuando el hombre no puede conciliar su pensar con lo que dicen las escrituras bíblicas, porque no creen, por ejemplo, cuando muchas personas no creen que María engendró a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, se te burlan, o porque no pueden entender que Cristo haya venido en carne, aunque Él es Dios mismo, entonces tratan de separar que Dios no es un ser divino porque no puede venir en la carne. Entonces, como no pueden digamos confrontar su pensar o su creencia con la Biblia, entonces hablan y crean filosofías con sutilezas muy como dice la palabra, o sea, muy fácil de que la gente se engañe. Así que Pablo está hablando en este contexto, pero este es un contexto que se mantiene incluso hoy en día, sobre todo con ideologías también políticas, cuando quieren negar la existencia de un Dios. Pablo entonces nos hablaba de estas filosofías griegas en este mundo greco-romano, pero recordemos que esta influencia greco-romana se deposita en el mundo occidental. Nosotros en Venezuela, en América Latina, en Europa y algunos países asiáticos han sido permeados por el pensamiento griego. En estos tiempos, para ser más específico, los griegos han traído a través de la historia todo este tipo de filosofía. Antiguamente podemos ver las creencias en los dioses griegos como Zeus, como Artemisa y Hermes y muchos otros dioses que paganos, Cronos, que habla del tiempo, que tiene que ver mucho o te lo van manejando desde un punto de vista religioso. También a los griegos pues eran muy dados a esto y también creían en cualquier otro dios, cualquier cosa que le hablara. Recuerden cuando Pablo llegó y vio un monumento al dios no conocido. ¿Por qué? Porque ellos eran ávidos de estar buscando nuevas experiencias en su pensamiento. Y hoy en día pues es lo mismo. Hay personas que conozco personas que comenzaron siendo cristianos, que no sabemos realmente, nunca lo fueron. Después se volvieron, pasaron, ellos mismos lo dicen. Yo fui evangélico, o sea, ni siquiera entienden qué es ser evangélico. Y ahora soy de las raíces hebreas, pero después se pasaron de las raíces hebreas y se pasaron a ser judíos. Y después se pasaron a ser judíos, a ser musulmanes. ¿Por qué? Porque no es tan claro en su pensamiento, no es tan claro en su pensar. Les rinde más, o se rinden, mejor dicho, a su propio pensamiento, a su propia filosofía, porque el propio hombre crea su propia filosofía y él viene siendo su propio Dios. Por eso es que no logran entender ningún punto religioso. O sea, comenzaron siendo católicos, pasaron por evangélicos, pasaron por este otro grupo, este otro grupo, este otro grupo, este otro grupo, y terminaron siendo musulmanes. Entonces no estás claro en tu creencia, porque pones primeramente tu pensar. Hoy en día, en este mundo de filosofías y de verdades cambiadas, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Qué nos dice Salmo 14:1-3? Después de todo, el hombre siempre ha querido enaltecerse por encima de Dios. Y este es el problema. El hombre siempre ha querido ser Dios. Y esto es un pensamiento satánico. Este es el mismo pensamiento que tuvo Lucero, que luego se convirtió en Satanás, ¿verdad? En Asatán, su nombre. Y él quería o quiere ser Dios y quiere dominar en el corazón del hombre, y los hombres que se dejan dominar pues caen en esta corriente filosófica. Así que debemos tener mucho cuidado. No podemos tomar un versículo de la Biblia y adaptarlo con una tendencia o una moda actual. No es de Dios, ya que Dios no cambia, esto es importante, y no vamos a pretender hacerlo cambiar ahora. Ustedes saben que hay personas que dicen, no, pero es que la iglesia tiene que cambiar, porque la iglesia está muy anticuada. No es que la iglesia tiene que cambiar, la iglesia se rige por una norma de fe que es las escrituras, y las escrituras no son anticuadas. Las escrituras es un libro de verdad, que el hombre no acepta la verdad escritural, eso es otra cosa. Cuando la palabra nos dice que no debemos amar el dinero, es porque sabe que el amar el dinero puede traer lujuria en nuestras vidas para desear aquello que nos hace daño, como la droga, como la gula, como desenfrenos a través de la fiesta. Y el Eterno sabe que eso nos destruye a la final. Entonces te dice, no, vivamos y comamos que mañana no sabemos. O que te dicen, hay que disfrutar la vida porque es una sola. Esos son los pensamientos del mundo. Dios no existe, Dios ha muerto. Por eso es que debemos ser hoy en día muy cautos en no caer como cayeron los colosenses. Debemos cuidarnos, porque estos pensamientos penetran incluso hoy en día. Ya vemos que nuestros hijos, nuestros niños, sobre todo los que tienen hijos pequeños que no están formados totalmente en su pensamiento crítico, ¿qué les están enseñando en los colegios? ¿O qué les enseña la televisión? Hoy en día los padres ponen a los hijos con una niñera que se llama televisor. Y el televisor hoy en día tiene streaming y tiene medios de comunicaciones internacionales. Y te pasan dibujos animados que te están desvirtuando el pensamiento de los jóvenes, de los niños. Donde ahora te dicen que el niño que no está formado, que no tiene, no ha llegado ni a los 18 años para que el Estado lo considere adulto, pero que ya el niño puede decidir cómo quiere vestirse, porque es la influencia que ve en la televisión. Como si el niño o la niña, sobre todo el niño, va al colegio, como pasa en México, y quiere ponerse una falda, está bien, porque es la democracia, es la igualdad, yo quiero ponerme. Entonces se pierde lo establecido bíblicamente de cómo debe vestirse la mujer y cómo debe vestirse el hombre, no con esta moda unisex, porque entonces cada quien hace como bien le parece, ¿verdad? Y el mundo pues se vuelve como estamos hablando hoy en día, el mundo de cristal, la generación de cristal, que no saben a dónde van. Pero nosotros sí sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos y tenemos una norma de vida, unos valores que nos dieron nuestros padres y que nos dan la fe y las escrituras en Cristo Jesús. Y precisamente como hay muchas personas que cayeron en estos pensamientos y son hoy en día personas que están buscando a Cristo, yo te invito a que busques la verdad bíblica, que busques a Cristo y que escuches esta canción tan hermosa, que nos vamos con vasija quebrantada. Alfarero, heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi cobija. Me hacen tanta falta tus caricias. Soy una vacía. Después de esta pausa musical comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estamos saliendo por Radio Tiempo 1200 AM y continuamos con el estudio de Cantares. Estamos ya por la mitad del estudio de este hermoso libro que estamos realmente descubriendo. Y como hemos estado comentando en los anteriores programas a este, estamos analizando y estamos viendo que este es un libro tan hermoso, pero que tú puedes interpretarlo desde varios puntos de vista. Como ya les dije, el libro fue escrito antes de la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, supuestamente por Salomón, y habla del amor de Salomón por la Sulamita. Y lo puedes interpretar desde el punto de vista del amor filios, eros, ágape. Pero también en tiempos de la iglesia es un libro que podemos apreciarlo desde el punto de vista del amor de Cristo por su iglesia, de Jesús por su iglesia. La esposa es la iglesia, la sulamita es la iglesia y el amado es nuestro Jesús. ¡Qué maravilloso! Por eso podemos hablar de un libro profético que nos habla sobre todo de este encuentro que estamos esperando todos los creyentes, de el arrebatamiento, del rapto, del arpazo, para nuestro encuentro con nuestro amado. Y lo decimos así, nuestro amado, nuestro Jesús. Pero vamos a ver entonces en parte las dos interpretaciones. Si usted ya se leyó Cantares 4, le invito a que lea el libro de Cantares 4, sobre todo en la nueva traducción viviente. Es un libro realmente muy, muy hermoso, muy, muy bello cuando lo estamos estudiando a profundidad. Pero ¿qué nos dice? Como espectadores nos sentimos como inoportunos cuando leemos este intercambio intensamente privado e íntimo, cuando leemos el capítulo 4 de Cantar de los Cantares. Es un éxtasis de su amor. Los amados se alaban entre sí, qué hermoso, utilizando un hermoso lenguaje, y este es un lenguaje figurado. Quizás sus palabras les parezcan extrañas a los lectores de una cultura diferente, sobre todo esta cultura actual donde somos un poco déspotas, sobre todo ese amor entre los jóvenes, que se ha perdido el romanticismo, y donde tú escuchas estas canciones, estas letras de estas músicas como el reggaetón, que no edifican. En cambio aquí vemos una literatura poética realmente que nos invita al amor, y son intensos sentimientos de amor y admiración entre la pareja, que es universal. Debemos aprender a comunicar el amor y expresar nuestra admiración tanto en palabras como en acciones, ya que esto puede mejorar la relación de pareja y también la relación del matrimonio. Aquí vemos ya en el capítulo 4, versículo 12, al comparar a su amada como un huerto privado, Salomón alaba la virtud de su amada, considerada por muchos, tal vez por muchas culturas como la de hoy, tal vez un poco anticuada, porque no pueden entender el amor, que el verdadero amor que se pueden expresar el amado con su amada, y cómo establece una relación amorosa, una relación que luego llega a lo sexual y llega a un gozo de darse por entero el uno con el otro. Ahora, aquí podemos analizar también, podemos ver, como les estaba diciendo, el amor de Jesús por la iglesia. Cuando aquí vemos que Salomón alaba a la sulamita, también tenemos un Dios que se agrada cuando ve que su iglesia vive en santidad y le ama y le obedece. Y también la iglesia habla de Jesús como su amado, que es lo mejor que le ha podido pasar. Y también se nos habla de que cómo amamos nosotros a Jesús y al Eterno. Lo amamos cuando entramos en una comunión, pero ¿cuál es esa comunión que entramos con Él íntimamente? A través de la oración. Así que ya tú lo habías pensado. A través de la oración entramos en esta comunión con nuestro amado. Ahora, en la parte humana, ¿cómo entramos en esa comunión entre la pareja? Esto es importante. Conversando, hablando, expresando nuestros sentimientos. Y cuando los dos se aman, esos sentimientos los expresamos con una frescura, con amor, y muchas parejas y muchos matrimonios se benefician al refrescarse mutuamente. Cuando hablamos aquí de refrescarse, estamos hablando de que, oye, qué lindo que tu amado, que tu amada te hable bonito, te hable con amor, independientemente de tu carácter. Tal vez tú eres un poco, o ella o él, un poco quisquilloso, un poco furioso, o a lo mejor no entiende ciertas cosas, pero dice en la escritura que una palabra dulce, una respuesta dulce, suaviza o ablanda al que está iracundo, al que está molesto. Y esto es hermoso, esto es muy lindo. Cuando una pareja se aman de esa manera, y hemos visto historias reales donde incluso llegan a cierta edad y están ya por partir y parten juntos, o el amado que su mujer tiene Alzheimer y aunque ya no lo reconoce, él le cuida. ¿Cuántos de nosotros deseamos un amor así? Yo creo que todos deseamos este tipo de amor. No es el amor físico, el amor hedonista, sino es ese amor donde también marcamos ese punto espiritual, donde vemos también la parte no física de la pareja, sino su parte humana, su parte de valores, su parte espiritual. Qué hermoso es reconocer en el otro esa parte de que tú tienes valor por lo que tú eres como persona. Y qué triste es que cuando en la juventud no hemos visto esto en la pareja y terminan separándose y divorciándose. Cuando llegamos a los tiempos oscuros, a los tiempos de las canas, de los grises, ahí nos damos cuenta que hemos perdido toda una vida, que hemos perdido el amor de aquel que realmente nos amaba y nos podía hasta cierto punto soportar, ¿no? Con todos nuestros errores, porque nadie es perfecto, pero el amor nos hace perfectos. Ahora veamos el comportamiento del amado saliendo un poco de la parte espiritual de Cristo y la iglesia, sino la parte propiamente tal de la lectura. Aquí vemos que el amado es Salomón. Y aquí se divide este capítulo 4 en dos partes. La primera termina en el versículo 7, que resume la belleza de la amada, que se describe en detalles en los versículos anteriores. Y la segunda comienza y termina con la mención del Líbano. Ahora, todo este pasaje tiene un significado también de mucha pasión, de mucho erotismo, hasta que llega, según los intérpretes, a la consumación. El amado, a la consumación del amor. Ahora, el amado comienza una detallada descripción física de su amada, desde la cabeza hasta sus pies, todo su cuerpo, incluyendo sus partes íntimas. Pero ¿cómo lo describe? Lo describe con los elementos conocidos del momento, ¿no? Comienza destacando sus ojos. Dicen que lucen hermosos a través de tu velo, las mujeres usaban ese velo, que era usado en ocasiones especiales, sobre todo para casamiento. En este caso se trataría de un velo nupcial. El cabello de la amada es comparado con una manada de cabritos, por eso le digo, de acuerdo al contexto, de cabritos caracterizados por su pelo largo y negro. El movimiento de un rebaño grande descendiendo de una colina distante produce el efecto como que toda la elevación estuviese moviéndose. Así de suelto es el cabello de la amada. La idea del rebaño se extiende ahora a los dientes de la amada. Su dentadura es blanca, pulida, brillante, simétrica y está completa. La descripción de la boca continúa con la mención de los labios, que son como hilos de grana. Seguramente la amada tiene los labios pintados de rojo. La mención de los dientes y los labios lo lleva al amado a considerar que toda la boca de ella es un instrumento de mucha belleza al hablar. Su palabra han sido para él motivo de gran satisfacción. Y esto nos habla cuando hay tanto la mujer como el hombre, cuando es sabio al hablar. Entonces está hablando también de su sabiduría, de la sabiduría de la mujer al responder, al hablar. De la boca, el amado entonces pasa a ponderar las mejillas de su amada, que lucen rosadas como la cáscara de una granada, medio cubiertas por el cabello negro que caen sobre ellas y el velo tenue que cubre el rostro. Recordemos que la granada era conocida en Egipto como un fruto afrodisíaco. Así que ya usted sabe, puede buscar granada. Aquí en Caracas hay granada, muy pocas, e incluso hay árboles en granada, de granadas que dan granada. Continuando, el amado continúa recorriendo el cuerpo de ella en su imaginación y en su hablar poético. Pero cambia las comparaciones de carácter telúrico para usar una imagen de corte militar. O sea, aquí vemos un corte. El cuello de ella es como la torre de David, en Nehemías 3:25, porque está hablando que su cabello negro, sus ojos negros, sus dientes blancos, y de pronto dice que su cuello es como la torre de David. ¡Wow! Vemos aquí un cambio, lo cual habla de su aspecto erguido y real, o sea, una mujer distinguida. La belleza de su cuello se ve resalzada con los ornamentos que llevan, probablemente una serie de collares de cuenta que se parecen a los escudos que se colgaban de las torres para darle mayor protección. Así que vemos que el amado se refiere después a sus pechos, ¿verdad? Como una simetría, los compara como dos venaditos mellizos de gacela. Entonces aquí estamos viendo un lenguaje erótico. El amado parece tomar en cuenta el deseo de su esposa y repite lo que la amada ha dicho. La idea del acto amoroso, el deseo entre los dos. Recuerden el capítulo 3, donde hay ese deseo de tenerse el uno al otro. Aquí vemos que esto entonces surge al hablar de sus partes íntimas. El texto presenta un caso de paralelismo sintético, ya que el monte de la mirra y la colina del incienso parecen ser lo mismo. O sea, está hablando de partes, según los intérpretes, de sus partes íntimas, o sea, del monte de Venus. De esta manera, con excitación creciente, el amado ha estado describiendo el cuerpo de su esposa desde la cabeza hasta los pies. Y preparando, es el preámbulo para preparar el acto amoroso. Al terminar el recorrido sensual, el amado no puede menos que concluir en forma similar a la que abrió su descripción. Y termina o concluye con esta palabra muy elocuente: ella es perfecta. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es cuando un hombre, y cómo debe sentirse el amado, cuando te dicen, eres perfecta! Y también el amado, cuando la amada le dice a él, eres perfecto. ¿Por qué? Porque nos vemos desde un punto de vista integral. Luego vemos que cambia cuando Salomón le pide a la Sulamita que venga con él desde el Líbano. Algunos no pueden entender esta parte del Líbano. Muchos piensan que más bien que porque ella viene del Líbano. No es que puede venir o pueden ir a consumar el amor, su amor en la boda allá en el Líbano, o venir y consumarlo en Jerusalén. No se ponen muchos de acuerdo, pero piensan que el Líbano es un lugar más tranquilo o deleitoso. Recuerden que ella viene de un campo de donde se toman estas figuras literarias. Tus labios son hermosos, todo lo que describimos al principio sobre el amor de la pareja. Ahora, ella es su novia. La palabra sirve para designar a una mujer casada, con énfasis en sus derechos eróticos, sexuales. Ahora, no está claro por qué se menciona más adelante los leones y los leopardos, pero es parte de toda esta descripción, de esta comparación, de acuerdo a los elementos que vemos en el contexto de todo este escrito. Como amantes, ellos vuelven y recorren todo su cuerpo de forma figurativa, y también para expresar y mirarlo y besarlo y acariciarlo, mientras ella responde efectivamente al juego amoroso. Es claro que él está motivado por su mujer. Dice, cuando le dice, estoy prendido mi corazón, o sea, está sexualmente preparado. Ahora, no solo los ojos seductores de ella lo motivan, sino que una sola cuenta de los collares que ella luce lo llevan al delirio. O sea, será una mujer perfumada, vestida, glamorosa, y él alaba sus caricias amorosas. Para él, esas caricias son dulces y mejores que el vino. Es interesante que él habla de un estímulo sexual, digámoslo así, que ella le prodiga. El vino era símbolo de supremo placer, entonces él dice que es mejor que el vino. La ternura de este momento de amor queda bien reflejada en la manera cariñosa e íntima con que él la nombra una y otra vez. Oh, hermana y novia mía. O sea, no solamente la ve con la esposa. La palabra nos dice que cuando una pareja se une, una sola carne es, una sola persona es, pero también cuando tenemos una misma fe, ella es mi hermana y yo soy tu hermano en la fe. Cuando nos amamos en yugo igual, en el yugo de una sola creencia. Podemos continuar con el estudio y detallando todo un sinnúmero de expresiones que entre el amado y ella se prodigan. Es una exaltación, no es una idolatría, porque no hay que confundir la dependencia emocional idolátricamente hacia el otro porque uno tenga poca autoestima, sino que los dos tienen una autoestima muy alta y se valoran mutuamente, y al valorarse mutuamente, pues puedes entonces amar de una manera psicológica y correcta a tu amado o a tu amada. Y esta es la parte importante que nos enseña este escrito, y de ese amor sublime y del respeto, porque hay un amor, porque hay un respeto.